puerta, déjala abierta, entre mujeres no falta nada. Abra la puerta, déjala abierta, entre mujeres no falta nada. Era linda la rubicita, con su boca rosadita, una morenita quiero, que me sepa caramelo. Qué linda la rubicita, con su boca rosadita, una morenita quiero, que me sepa caramelo. Abra la puerta, déjela abierta, entre mujeres no falta nada. Abra la puerta, déjela abierta, entre mujeres no falta nada. Mira la coloradita, mira qué cosa bonita, hay mujeres para todos. Mira que esto está muy grosso. Mira la coloradita, mira qué cosa bonita, hay mujeres para todos. Mira que esto está muy grosso. No falta nada. Abra la puerta, déjela abierta, entre mujeres no falta nada. Qué linda la rubicita, con su boca rosadita, una morenita quiero, que me sepa caramelo. Qué linda la rubicita, con su boca rosadita, una morenita quiero, que me sepa caramelo. ¡Oh! Así, así. Eso es todo. Entre mujeres no falta nada. Abra la puerta, déjela abierta. Entre mujeres no falta nada.